sexual. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en la Chinantla. El doble espíritu. Ella no trabaja, dice. Cuando se murió su esposa, ya nada más se dedica a curar a la gente y todo. Sí. Ya más a todas, vamos a juzgar el cuento, vamos a echar niña. El guija. Ya. Cuento el león tan ya te niña. Ya va a contar un cuento de León. Es nena, la nena cuento el león tan. Es nena, va. La janga, mo. Mo, tan, va a ser allí, jón. Sojón. Uno ya ni fue ni va, ni va, mai, que hay, ni va, o la janga, da san, muy va, da, o te da, mai, da, jón, que un día dice que buscó un señor que no que se metiera con gente, pues que le dijo a su familia. Y que después dice que su hijo se fue y encontró un señor que estaba rajando leña, que a dónde andaban sus hijos, que no se metieran con esa gente porque era bien malo. Y ya después dice, caminó, dice que encontró un burro amarrado bajo de un árbol. Ya se fueron lejos. Dice que no, que siempre su papá le decía a su hijo que no se metiera con gente. Y se fueron, dice que ya después encontraron vacas flacas en el potrero. Y que dice que era suyo. Dice no, que no agarrara ese animal porque no era suyo. Y se fueron caminando, dice. Y ya después se convirtió en animal. Pensó que era ganado. Y que lo amarraron, dice. Ya al buen rato, dice, se convirtió en persona. Y ya ya después dice que también lo disparó y le tocó su brazo. Pensó que era animal. Y ya después dice, se cayó y se convirtió en persona. Y ya ya se fueron. A los 4 días vivió 4 días en su casa nada más. Y de ahí se murió. Y ya se murió y ya lo enterraron su familia. Lloró mucho ese. Que le dijeron que siempre le hablaron que no se metieran con la gente. Porque no conocía a la gente, pues. De los nahuales. Que ese es el cuento que dice el señor del tigre. Con la lema todo la va más juana con la moira. Más no más nada, él ya mismo. Está más dañi, hola, hacerle la ego de mía. Está su tal lo mita. Él dijo, hija de toda la emma de la janta muy guava, hija de gana, hija que hago, hija guani. Tengo agua. Más nada de moco, hijo, de moco. Que entra en el agua, zama cantita, tenga agua, y no guajena con nada. Ya se agujó, y más lo que más día de agua, han reba. Guarreba, no ni. Tama, joa, no ni hijo, hacia machi, ni huya, guadunga. Te la juan, ni guadunga. Hu, jamás leña, te la juan, jamás guate, te la ni agua, tama guay guna. Hijo, ego, ta ching, la hacia, hacia, tama, ay, huna. Hace a la hora, no, Ho va a ir el rejo, ha matado ya con el que año se hace más que hay ese da y ne. Ho da muy bien, ho elia. Está en ho da más con ta ya con una de ye ho. Ho ya ne ho ne ho ho ya ne ho mi ana. Sal la una ni de ye. Ho va a ir ya ya tiene que una. Ha na más na ho ha se da más de un cuarto ho ha y no más con cuarto mi. La ju ni ama de igual ho ni con ni aquí ha ha más la una. Es han nada más jugar, es tan y han huido cosas de la no sé ni a jo a tan ya a ni se hace muy igual ya la han jugado ahí con es han como no jugar de con jaro más la han nada más jugar tan y han no jugar de con jamás han con la estamos que anda jugar sin a tu cuan ya tu cuan jugar sin es sin aquí en la ye ye ahí tan no han a no jugar si con la jugar de cuan jugar no ah, what's that? Bueno, la gente de la rua, Jesús, que es la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la la ma de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Samana hoa hiai, hoa tama hiai tung hoa. Tuba tay tung hoa tung ni sana. Hakwa hoa tung ling, eh la ne, wa sa hoa tung tung. Hakwa lea ma gwa hoa tam ma hoa tang tay gwa no rure hoa. Hoa hoa hoa tang tung. A se ma gwa ne hoa hoa gang hoa. Mu nu e er tung no tam mu re, he e tong hoa, ma tam ma gwa na hai ku hai ku hai ku hai ku. E ma o hoa gwa la lu la hung ta ma na ta ma he ma di ga di a ta ho ma cha ma kong la la no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no que dice que el que tenía siete hijos que el señor se empezó a colgar de un palo se metió una soga en el cuello porque ya no aguantaba mucho porque su esposa ya estaba encamada. Se cayó y se enfermó y se enfermó. Ya venía mucha gente a visitarla, dice que venía a curarla. Ya no se curaba y no se curaba, dice. Ya después vino el señor. Ya pasó un año, dice, vino. Dice que qué es lo que tenía. Dice, ve a comprar mi huevo, dice, yo ahorita le voy a tallar. Y le talló, dice. Que dice que vio el huevo, que era donde se había caído, donde fue a buscar agua en un pozo. Y ya lo fueron a, llevaron al señor ese, y fue a sacudir su ropa en el pozo. Ya al tercer día, dice, ya estaba comiendo bien la señora. Y que dijo el diablo, dice, que a dónde estaba la señora que iba a comer, que estaba allá por los pies, sentado. No, dice, mi mujer ya sanó, dice, dijo el señor. Después venga, dice, yo te voy a darte comer. Y dice que fue a buscar un ganado en su potrero porque no completaba el dinero para pagar al diablo. Y dice, no, dice, acá no pasó nada, dice, cuando encontró al señor por el camino y su esposa, que le dijo, dice, mañana voy, que ahora sí voy por mi encargo, dice. Ah, bueno, pues, dice, mañana te espero a las 8. Y ya llegó, dice, que el ganado estaba amarrado en su patio. Y cuando vio, dice, que venía el señor, dice, se desnudó y todo, vio que venía, dice, todo con la pierna abierta, dice, y vio que venía y dice que el diablo se espantó y se peló mejor, ya no, ya no quiso comer el ganado. Y se fue, dice, y ya buen tiempo, dice, ya su esposa vivió, dice, ya no se murió, porque es un don que ellos tienen, pues, que curan, si lo saben curar, pues. Y no es por decir, dice, que el señor también dice sabe cazar ganado, animales del monte, que va, dice, lejos a cazar animales, que después del buen tiempo, dice, como le hicieron maldad al señor, dice, que empezó este, que dice que tenía gusano su pie y le hizo un hoyo después, y a este, que hasta ahorita él tiene la hoja que se cura, que le dijo a su esposa, dice, yo sí tengo la hoja que me voy a curar. Dijo su esposa, dice, que ya no fuera a cazar animales, porque la gente lo espanta, dice, porque el señor sabe curar. Y lo quería a lastimar su pie. Y este, y dice, mejor dijo su esposa, ya no vaya, dice. Y a buen tiempo, dice, que se pasó la enfermedad a su esposa y se murió. Y ya este, ya el señor vendió su ganado mejor, ya no lo fue a dejar en el potrero, porque el diablo ya lo había venido a comer, porque si lo había soltado en el potrero, se iba a morir sus animales. Y ya este, lo vendió mejor y ya este, ya con el dinero curó a su esposa, lo llevó a curar. Y ya este, su esposa vivió a lo del señor, dice, vivió otro 3 años más. Y ya este, el diablo ya lo quería, lo agarraron, dice, por los pies y ya lo dejaron por la cabeza. Y este, y ya este, se huyó, dice, ya nunca regresó el señor por su encargo, porque siempre quería el señor por su encargo, dice, que ya no había, ya, ah, bueno, pues, dice, ya con el tiempo, dice, voy a regresar, pero voy a regresar por su esposa de usted, dice, porque no me dio lo que yo quería. Este, y vino, dice. Pero ya después la señora ya se había fallecido, ya tenía 20 días, dice, que se había fallecido. Bueno, pues, dice, ya me voy. Y se fue, dice, se fue el diablo. Por eso hoy en vida dice que la gente cree en eso, pues, porque sí cura el Señor. Es lo que está diciendo él. Ah, sí, ya ni va a cuento su guía, ¿no? Él ya está cuento, más ya, es más ya, es más ya, es más ya, es ya. No, la con jefe fue a jefe y ya, ya se llama, ya hay un tan mal que amo de la muerte en la vuelta que amo. Ya, es en el chale, ¿no? En el chale, ¿no? Ajá. No se llama, ya juega, ¿no? La gente, ya con matanza, va a ir a cuna, sí, gente, ya. Ya, tan que. Ya, también, que hijo, va a. O chale, cuenta, que va a contar lo más ya, honey. Va, ne, también, que no. Va a también, no, ya, me dijo, ni. La han de hoy todo nada. La de ya de todo nada hoy han hoy han todo esa mu. Han de ahí hoy esa mu hoy hoy más de hoy no. Le ya de. No te ahí hoy le ya de hoy. Cuando más hoy ni se más cuando no me mata más no. Así por lo menos hoy ya que un lana mu. Han hoy hoy más de han hoy hoy no. Él ya no hoy ni más ya. Hoy es mu a nada le o cuá. Ir que con ojo en el mismo ojo de tan. Que no es tan ojo, cuenta tan ojo, le leí que ni te agarró, te agarró, o tan ojo, mana, leína. Cuenta de ya, ya no es ojo, ya no es ojo, ya no es ojo, ya. Tú la jefe, dice, ya la mata, que se ya, como te ni con. Era bien, mi ni ojo, ojo, mate, ya, ojo. Y no vamos a la hija, no, es una señora, señorita, no, es una hija, también, es una hija, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Él se llama esta loca, es porque es muy guata loca. Estoy ahí. Va a ser más guana esta ñana, ni no ya. Pues ni gata, man. Va a ser nada de guata, la va. La matana, va. Mana, se no jo. La misma, man. Se la manda de guajan guava, van. La más guada, es la más chaja, está muy guata, está muy guata, está muy guata, está muy guata, está muy guata, litro. Guau, guau, guau, guau, lo mismo, está guata, man. Ya la quien cuá me ha hua, en año chía con todo mi año hua, en año da hua. Ya ya hua ni hua, el amana ya hua. Hema dice, ha da hua, amarillé la hua, amarillé, amarillé, muy hua, zó hua manela. ta ze ha ni mo ne ki mo nyo ta la te ne la ni cha la u wu nya kya wa ni mo mo ya ha ta ta ai na wa ma wa ki na do ho wa ta ya to na e le sa ma e hu wa e hu sa mo ma le la ne le cuento no. Dice el señor que era un lugar, un pueblo, que no había agua. Llegó un señor ese que le dijo que el niño le dijo a su papá que le contara un cuento, que cuando su papá se muriera, que él quedara para contar a la gente. Y dijo su papá, bueno, dice, pero vamos a ir a un pueblo, dice, donde no hay agua. Y vamos a llegar en 3 días. Caminó y caminó el señor y su hijo. Bueno, dice, llegó, dice, pidiendo, tocando la puerta a la gente que le regalara un poco de agua. Dice que no había agua, que le dijo el señor, dice, que acá no se regalan agua a otras personas, porque acá no hay agua, porque está muy lejos donde vamos a buscar agua. Dice, ¿por qué? Dice, si ahí deberían de ustedes buscar pozo, hay agua, hay todo, dice. Y dice que ahí llegó un tigre, y se espantaron, dice, porque andaba buscando pozo por el cerro. No, dice, por ahí cerca de su casa de ustedes hay pozo, nada más que ustedes no lo buscan. Pero esa casa lo van a quitarse porque ahí se va a hacer arroyo. Cuando se destapa la piedra, va a salir bastante agua. Bueno, dijeron la gente del pueblo, dice, vamos a quitar y desbaratar la casa de los señores. Vamos a hacer más para allá arriba. Si es así, dice. Y ya, dice, quitaron esa casa y ya se hizo un arroyo ahí, dice. Y porque la gente de todos se bañaban lejos, dice, con sus hijos, y se iban. Y ahorita dice que hoy en tiempo, por eso dice que hay mucho arroyo. Y esa misma gente del pueblo le dijo al señor, ya no quiero que se vaya usted de acá, porque usted vino a darnos agua, y yo quiero que viva acá. Y dice que no, dice, yo voy a regresar a mi pueblo. Porque yo no venía a visitar, dice, a ustedes por acá. Yo me regreso otra vuelta, dice. No, dice, acá no se va, dice. Y ya se quedó. Si usted se va, dice, va a encontrar el tigre de nuevo por el camino, dice. Y ya mejor el señor se quedó ahí, dice. Y ya su familia de ellos se regresaron para allá, donde fue a visitar. Y llamó a su familia y fueron a vivir allá mejor. Y ya pues ahí crecieron toda su familia del señor, que buscó agua para esa gente, dice. De ese cerro. Y por eso dice que después dice que le fueron a dar pozo más a la gente más hacia arriba del cerro donde vivían, que echaron un bote de agua en un lugar seco, dice, que le fueron a echar ese agua y dice, mañana ven a verlo ahí donde van a hacer el agua, dice. Y dice, y al siguiente día fue el señor de la casa y se fue a ver su pozo. Que sí, dice, que ya había bastante agua, estaba saliendo. Ya se estaba haciendo arroyo, dice. El agua que fue a dejar el otro señor que llegó a ese pueblo. Y por eso nació el agua, dice, que mucha gente hoy en vida dice que busca mucho donde hay agua. Porque así cuenta la gente su historia, dice. Coordinada por Venancio Félix Díaz. Esta producción se llevó a cabo gracias al financiamiento del proyecto de comunicadores indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en Achinantla. El doble espíritu.